Una de las actividades fue la visita de autoridades de la Ciudad de Buenos Aires en el predio donde están ya a pleno las obras del mercado agroganadero, fundamentalmente tendiente a ver el grado de avance. No nos olvidemos que hay una serie de normativa de la ciudad, planteaba el mercado se tenía que mudar a otra locación por una cuestión de ordenamiento territorial de la ciudad, de uso. Finalmente la locación que se decidió por parte de los empresarios fue Cañuelas, después de una ardua tarea también de puesta en disponibilidad por parte del municipio y de gestiones para que eso así ocurra. Estuvo presente el intendente, estuvo el equipo del municipio, pero fundamentalmente también estuvo el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, sus funcionarios, un poco recorriendo y viendo en concreto de que ya están en marcha las obras, con lo cual los tiempos comprometidos y que el gobierno se dio al efecto de cumplimentar ese cambio de radicación, está funcionando como corresponde. También estuvimos en una reunión en Cocatra. Se abordó fundamentalmente la realidad actual de transporte, con incrementos de combustible como los que vivimos en nuestros autos diariamente. Obviamente, quienes viven de ese insumo como una parte principal de su forma de trabajo y de vida, tienen algunas preocupaciones. Y también, fundamentalmente, las expectativas que abren estas radicaciones. Hay todo un porvenir de mucho uso del transporte de camión. Claramente, como lo ha manifestado nuestro intendente, y no solo lo ha manifestado, sino que lo deja escrito en los acuerdos que se hacen con las distintas empresas, la búsqueda del compromiso en esas radicaciones de que el trabajo sea cañuelense y que los servicios y el aporte sea cañuelense, digamos, la búsqueda de un desarrollo armónico y que cada radicación, cada nueva inversión que llegue a Cañuelas sea en beneficio de todo el conjunto, no solo que sea una demanda de trabajadores o un aporte de tasas al ejido municipal, sino que las empresas que pueden estar en condiciones de brindar sus propios servicios también tengan la posibilidad de ser tratadas prioritariamente. Apuntamos a ese camino de trabajo constante, coordinado y conjunto para que cada uno pueda tener su oportunidad. Sí, fundamentalmente vemos con preocupación el marco general. Más allá de la empresa que hoy está manifestando su dificultad, venimos en un proceso donde las empresas tienen una dificultad marcada, se les ha achicado el mercado. Tengamos en cuenta que hay empresas que tienen alguna proporción exportable, incluso de las empresas grandes que están en el territorio de Cañuelas, pero fundamentalmente son empresas que abastecen al mercado interno, un mercado interno que se ha achicado, la gente ha visto muy sentido su capacidad de compra. Por otro lado, son empresas que han visto muy golpeada su estructura de costos a partir de un incremento de tarifas muy importante. Entonces, cada empresa tiene a su vez su particularidad, pero cuando esa particularidad incide en un entorno más amigable, las formas de gestión y las formas de poder salir de esa dificultad obviamente tienen muchísima más capacidad de éxito. Cuando se encuentran en el lodo de una crisis y una crisis que permanentemente es defendida como que es el único camino, como que es la única opción y a su vez se profundiza permanentemente con devaluación, con incremento tarifario, con achicamiento del mercado, realmente es muy complicado. Hay empresas que tienen que despedir gente, hay empresas que tienen previsto alguna incorporación que empiezan a demorar o que han empezado a demorar y también se encuentra, y eso también le pega a la oferta de trabajo local, con empresas que alguien se jubila o alguien se cambia de trabajo y ese puesto vacante no lo cubren y eso también la sumatoria termina siendo de una incidencia. Nosotros lo vemos con mucha, pero con mucha preocupación en los aspectos en que podemos incidir. Siempre estamos cerca y gestionando, pero realmente somos conscientes, tanto empresarios como el propio municipio, que tenemos un entorno que realmente es muy, pero muy complicado y ayer, sin ir más lejos, se observó. No era habitual que una marcha convocara a trabajadores y a empresarios pymes. Y de alguna manera tanto en la organización como en la expresión que se dio ayer en la ciudad de Buenos Aires, estaban juntos, estaban por el mismo reclamo, de hecho hicieron presentación de proyecto de ley para salvar a las pymes, considerándolas como el actor más importante dador de riqueza y dador de trabajo. Y eso también es una indicación de época, ¿no?